En algún momento leíamos algún poema de Fede Lima Bucio en este programa, pero hoy viene bien, particularmente bien, compartirles un poema que él escribió, un breve cuento, podríamos decirle, sobre todo por su dedicatoria. Este cuento comienza en una casa llena de colores. Allí vivía René, una niña de solo 5 años, que podía hacer algo que nadie, nunca, le creyó. René podía atravesar las paredes. La primera vez que quiso apoyarse en la pared de la cocina para hacerla vertical, lo cual fue un desafío durante toda su infancia, y pasó rodando para el otro lado. ¡Pum! ¡Pla! ¡Paf! La mesita del comedor se partió del patadón. ¿Qué hiciste, René? Le dijo la policía, digo, su papá. Y René explicó, con manzanas y física cuántica, la posibilidad de haber atravesado los muros del hogar. El castigo de encerrar a Alex en su habitación duró lo que duran las estructuras conservadoras, los mandatos familiares y de género, que querían a René quietex y sin posibilidades de explorar su superpoder. René puede atravesar las paredes. ¿Vos no? Esto lo escribió Fede Lima, a quien le mandamos un beso muy grande, y se lo dedicó a René. A René tuvimos la posibilidad, las integrantes de este programa, de conocerla cuando estuvimos en el Festival de la Diversidad. Y bueno, cuando uno conoce a ciertas personas, dice, quiero conocer un poco más. Así que nuestra productora enseguida generó el contacto para que ahora nos demos el gusto de charlar un ratito y conocernos más. Hola René, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues hola, buenas noches. Sabes que casi ni te escucho, estoy casi adivinando lo que has dicho. Ay, no sabes las cosas bonitas que he dicho. A mí suelen pegárseme como muy rápido las formas de hablar de las demás personas. Fue un placer conocerte, le contaba a nuestra audiencia cuando estuvimos allí, conocer tu personaje, René, sobre el que podemos hablar y podemos hablar también sobre el actor o la actriz que interpreta a René, porque también sos Rodrigo Peiretti. Así que te saludo de ambas maneras. Hola René, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Pues ya que te saluda René, como te saludaba antes que escuchaba, ahora sí escucho bien y ahora te saluda Rodrigo, ¿cómo andas? Bien, muy bien, muy bien. Bueno Rodrigo, qué bonito, gracias por acceder a charlar un ratito con nosotras acá y sobre todo porque esto, ¿no? Nos gusta conocernos un poco más. Allí en el festival, cuando saliste frente al público con tu vestimenta, le cuento a la audiencia que no estuvo allí, no sabe, tenías un traje de un lado de tu cuerpo, eras un varón, ponele un nombre, o al menos cumplías con la vestimenta que indica que quienes se ponen un pantalón, un saco y tienen barba y qué sé yo, son hombres. Y del otro lado llevabas una ropa femenina con tus medias de red y tus muy bonitas piernas y maquillaje y demás. Y jugaste durante toda tu charla con el público respecto de esto de romper con ese binarismo, y es justamente algo que desde este programa tratamos de trabajar permanentemente y de aportar cosas, por eso era como que teníamos que charlar un poco más. Contanos cómo nace René. Bueno, nace principalmente, digamos, de dos fuentes, ¿no? Una, por un lado, en algún momento me nace la necesidad, la idea de hacer un personaje que sea mitad varón, mitad mujer, ¿no? Que tenga esta división, que es una división cultural, ¿no? Que es la pregunta del personaje es qué es lo que define ser hombre y qué es lo que define ser mujer. Y bueno, y culturalmente tenemos esas marcas de la ropa, los colores, la sensibilidad, etcétera, ¿no? Todas las cosas que se le dan a cada género. Y por otro lado, las cuestiones de mis propias búsquedas existenciales y de activismos o militancias, ¿no? Con las necesidades de encontrar espacios donde ser y de qué se trata esto de ser o de no ser. Y bueno, esas son las dos grandes fuentes. Bien. Este personaje que nace hace como unos 5 años, como así, sus primeros pasos, ¿no? Y hay como en esta pregunta que nos define ser hombre o ser mujer, hay una búsqueda tuya, hay una búsqueda dentro del público y comienzan a surgir respuestas. Pero en realidad, tal vez, imagino yo, el tema no es encontrar la respuesta a esta pregunta, sino transitar la pregunta, ¿no? Exactamente, exactamente. No es tanto buscar la respuesta, sino que seguir con la pregunta y generar más preguntas, porque también lo que pasa es que todavía, bueno, ahora el personaje tiene un ciclo fijo ya hace 2 años, estamos ya transitando el tercero, es semanal el ciclo, y todavía no ha encontrado al personaje nadie que le diga qué es lo que define ser hombre y qué es lo que define ser mujer. Así que se ve que no hay quien todavía tenga muy en claro qué lo define, ¿no? Uno va escuchando las respuestas del público y se va como sintiendo identificado con una posición, con otra, y va haciendo su propia búsqueda en ese momento. Sí. Tal vez porque no haya nada interior, nada exterior que nos defina como hombre o mujer, tal vez porque esas categorías en realidad son ficcionales, generadas por nosotros mismos, y en realidad nada, es un planteo interior y que no es estático. ¿Por qué no sentir ambas formas y una tercera o cuarta también? ¿Y por qué no ir variando en el transcurso de nuestro vivir cómo nos sentimos más de una manera o de otra, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo, por ejemplo, ahora hablaba, por ejemplo, de la sensibilidad, ¿no? Que es algo que es considerado femenino y no masculino. Entonces, cuando un hombre habla de sensibilidad, se dice que está incursionando en su lado femenino, porque parecería que el hombre no tiene sensibilidad. Lo mismo que la autonomía de la mujer, ¿no? Cuando una mujer está como investigando y transitando su lado de autonomía sin necesidad de ser para el hombre, que es, digamos, lo que nuestra cultura ha enseñado estos siglos, parece que está entonces investigando su lado masculino, porque parece que si no, no sería. Y entonces, bueno, ahí es donde vuelve a surgir el huevo o la gallina, ¿no? Claro, ¿qué es qué? Claro. Y en el transcurso de este tiempo, decías unos 5 o 7 años más o menos que va surgiendo este personaje. 5. Bien, en esos 5 años, ¿notas alguna modificación en el público, en la gente? ¿Hay algo diferente? Porque, digamos, es como que es una temática que se va trabajando. Está tu personaje, está este espacio y están muchos otros, ¿no? Trabajando por en ese mismo sentido. Sí. Sí, hay primero y principal, hay muchas ganas de escuchar, ¿no? Hay muchas ganas de escuchar, hay muchas ganas de meterse en el tema. René es un personaje que fue creado un poco para ser un poco puente para la gente que no está en el tema del género, ¿no? Para la gente que no por ahí porque no le ha tocado en su vida planteárselo, porque no está en esa información, porque no le llegó, lo que sea, o porque le llegó muy de costado y no se tomó el tiempo, a veces acercándose a cosas así de género más puntuales, por ahí no entienden, quedan medio afuera. Y entonces la intención de René fue un poco ser un poco puente, ¿no? De empezar así como por las bases de lo que significa el género y las identidades y demás. Y entonces lo que yo encontré fue que había muchas ganas de escuchar y de saber. Y bueno, también hay gente que empieza a escuchar y dice, ¿qué? Porque ya ves la pregunta de que haya la posibilidad de un tercer sexo, o cuarto, o qué sé yo, o entender las identidades, o entender la diferencia entre sexualidad, género, genitalidad. A veces hay gente que también se abre y de golpe se cierra porque no puede acceder a esta diferenciación, ¿no? Bien, claro, seguro, porque no se lo ha cuestionado, no se lo ha planteado. Y a veces es porque da un poquito de miedo, no todo el mundo se... Muchas veces romper con una estructura tan fuerte como la de la identidad de género y como dejar de pensar que somos hombre, mujer y que podemos ser más que eso, bueno, a veces está desestructurar eso, wow. Sí, es como muy fuerte. Es como fuerte. Quiero decirle a nuestra audiencia que tenés un montón de material subido en internet, por ejemplo, el momento en el que yo te conocí allí en el Festival de la Diversidad, en la novena edición, ¿no? Uh-huh. Tenés subido allí a tu fanpage, lo vamos a compartir, si nos permitís, también en la fanpage, sí, del programa, sí, para sí, que puedan escucharte, vale, realmente es un disfrute. Yo te escuché en ese momento en vivo, lo volví a hacer varios días después en mi casa, y es impresionante la cantidad de información, de data que vas brindando en esa charla, que no sé, son media hora más o menos, ¿no? Es lo que... Sí, el video. El video. Sí. Y sí. Es para escucharte, porque sirve, nos sirve a todas las personas un montón. Así que... me alegro. Gracias por ese laburo que estás haciendo, que está muy bueno y es tan disfrutable. Además de René, ¿qué otras cosas vas haciendo? Bueno, yo tengo un personaje mexicano también, que se llama Mario Hermenegildo, alias Guitarra Llorona, alias Huesitos, uh-huh, que está ahí también andando hace bastante más, unos 7-8 años, y que también anda por los tempos, las temáticas, no tanto de género. Ese personaje tenía más que ver con, digamos, con el disfrutar el tiempo y el plantearnos las vinculaciones de amor y también esto que refleja en cuanto a lo social, ¿no? Y en cuanto a las temáticas de posesión y propiedad y todas esas cosas, porque, bueno, todo se va concatenando a medida, uh-huh, que uno va desmenuzando, deconstruyendo conceptos, y entonces vos decís, ah, mirá, ¿no? Porque a veces, me acuerdo con las discusiones del matrimonio igualitario, que, uh-huh, estaba toda esta cosa también de si el matrimonio, en síntesis, claro, valía la pena defenderlo, claro, y qué sé yo, qué sé cuánto. Y entonces yo, en aquel entonces hablábamos de que el matrimonio por amor es una cosa también que nació en algún momento no tan lejano, uh-huh, digamos, y que también fue una lucha. Claro. Hay una historia, digamos, en Argentina, que es la de Mariquita Sánchez de Thompson. Hay una, uh-huh, obra de teatro llamada El sí de las niñas, que tiene que ver con cuando esa mujer era una niña de 15 años, e imagínense en aquel entonces, virreinato, uh-huh, etcétera, uh-huh, pidió casarse por amor. Uh-huh. Claro, claro. Y era una revolución de concepto, ¿no? Entonces, seguro. Bueno, los conceptos cambian y un poco el juego tiene que ver, me parece que es eso, es poder estar muy abierto, uh-huh, o sea, abierto, abierta a, uh-huh, ir no encerrándose en ningún concepto fijo, claro, esto que vos decías hace un rato, ¿no? Uh-huh. De poder ir ahí como, bueno, a ver qué pasa con la sensibilidad hoy, cómo estoy hoy y demás. Uh-huh. Entonces ese otro personaje anda por ahí también, y bueno, el género siempre atraviesa porque estamos atravesados, claro, por eso, y bueno, uh-huh, es ahora, inevitable. Vos fíjate que tanto en esto, ¿no? De hablar sobre la elección de casarse, de compartir tu vida por amor, y no como era, creo que esto es un concepto que arranca por allá por el siglo XIX, me parece, más o menos cuando empieza a hablarse del concepto del amor y de la elección de alguien con quien estar por eso, cuando en realidad previamente a todo esto habían más razones de tipo políticas y de Estado, ¿no? Que convenía, claro, la unión de ciertos poderes de hombre y mujer que se hacían más fuerte frente a otros adversarios, y digamos, tenía que ver con otro rollo completamente distinto. Totalmente. Y esto tiene que ver con el deseo. Y la elección de un género y la forma de transitar nuestra sexualidad también tiene que ver con un deseo. Y digamos, y me parece que vamos laburando en cierto sentido en eso, a que el deseo tenga un concepto de muchísima mayor relevancia, porque en definitiva es lo que nos permite ser libres. Claro. Es como, qué sé yo, el tema de la maternidad sí o la maternidad no, la cuestión de parir, de maternar o de abortar, tiene que ver con el deseo, y dejar de buscarle explicaciones de que si está en riesgo la vida, que si fue violada, de que si no sé qué, que si tiene muchos hijos o si no, y tiene que ver con el deseo de maternar o de no. Nuevamente aparece el término deseo. Hay como un denominador común en esto, ¿no? De cumplir nuestros deseos. Claro, y está buenísimo que lo traigas, ¿no? Porque justamente el deseo es como esa cosa que es de lo más prohibido, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, a partir de que podamos entregarnos a nuestro mundo de deseo, dejamos de ser tan dominables. Uh-huh. Claro. Entonces, justamente el deseo es lo que más nos prohíben, ¿no? Claro. Desde, históricamente, el deseo es lo más prohibido. Claro. A lo que sea, lo, uh-huh, que sea tu deseo, ¿no? Sí. El deseo básicamente te va a llevar a pelearte con primero con tu propio cuerpo, sea el que sea, sí, y luego con todo lo demás, ¿no? Claro. Permitiendo, ¿no? Y además es como que está recontra bien vista la responsabilidad de hacer lo que hay que hacer. Y el deseo como que, viste, no, ¿cómo vas a hacer algo porque se te da la gana? Exacto. ¿Qué es eso? ¿Qué acto de irresponsabilidad es ese, no? Exacto, exacto. Y ahí eso y la cultura del renunciamiento. Uh-huh. Yo siempre me acuerdo de una pregunta que había cuando yo era chico y no tan chico, que la pregunto mucho, a ver si se sigue haciendo y todavía existe, y a mí me sorprende muchísimo, que es ¿a quién querés más, a tu mamá o a tu papá? Sí. ¿No? O elegí una cosa. ¿Qué comida te gusta más? Una te tiene que gustar más. No, bueno, a mí me gustan varias y no sé si podría renunciar a alguna que hay de las varias muchas que me gustan mucho. No, te tiene que gustar una, ¿viste? Uh-huh. Y entonces esa política del renunciar, del sacrificio, de que solo se aprende a través del dolor y si no, no se aprende. Uh-huh. Bueno, esas cosas, esos conceptos tan arraigados, ¿no? Sí. Hay que ir mucho contra eso. ¿Por qué hay que elegir, no? ¿Por Exacto. qué hay que elegir? Rodrigo, bueno, viste que la radio es imaginación, pero a mí también me gusta imaginarme a la persona con la que estoy hablando, que en este caso sos vos, uh-huh. y me gusta que me cuenten dónde están, qué estás, en tu casa, en un... Puedes inventar casa. Y mentir, no va a ser mentira, decime lo que quieras, pero me gustaría construir la escena en la que vos estás, a ver si te podemos verdad. Ver. Estoy en mi casa es una casa taller, digamos, en el sentido de que, como dicen algunos amigos, camarín central. Ajá. Yo hago teatro hace muchísimos años, toda la vida, y entonces hay vestuarios, mucha cosa, mucha acumulación, como todas las personas que son artistas, que acumulamos cosas que tal vez nunca jamás usamos, pero que nos parece trascendentales, que esos trapitos no los podemos tirar porque nunca se sabe cuándo. Así que bueno, y ahí así tengo una pared que está llena de películas y obras que me han marcado en la vida, actrices, actores, así como un collage, uh-huh. y ahí, bueno, yo hago unos títeres también que vendo, así que están los títeres, están las cosas para hacer los títeres. Qué la lindo. Guitarra, el piano, doy clases de canto, así que, bueno, tengo el piano para las clases, y, uh-huh. y bueno, y así. Esa, ¿cuántas cosas que haces? ¿Cuántas cosas? Y yo me nací así. Y, sí, siempre, sí. siempre, y solo de grande dije, pero ¿y por qué no quise una cosa así como uh-huh. ser empresario, empleado, algo que me dé plata? Claro, bueno, te construiste de esta manera. Sí, fue así. Y igual yo realmente creo que un poco es uno va naciendo, ¿no? Uh-huh. También de algunas maneras uh-huh. es... De nuevo el huevo la gallina, bueno, claro. ¿por qué yo pienso que me gusta esto y pienso que lo elijo yo? Me lo elijo porque hay algo claro. interno uh-huh. que me lleva a elegir esto, ¿no? Uh-huh. Contra viento y marea, porque viste cómo es esto de la vida del arte, sí, sí. Que es así, complejo. ¿Viste la película Contra viento y marea? Es una película de hace mucho tiempo, mucho ¿no? Mucho tiempo, terrible. Sí, tengo una idea. Sí, me acuerdo terrible. Que era... La verdad es que ahora no me la acuerdo no, mucho, no, pero... No, sí, yo no me la olvidé más. Es una cosa de sacrificio espantosísima, de autoflagelo y de cosas... No, es tremenda. Ah, no, esta no. ¿No? Ah, bueno. Tanto, no, esta la vi en un cine así no comercial, se llama Contra viento y marea, y es terrorífica. Una mina que le quiere salvar la vida a su pareja y se autoflagela haciendo sacrificios como si eso modificara el destino, ¿entendés? Claro. Entonces se somete a cosas... Ah, espantosa. Tremendo. Bueno, no sé, se me vino eso a la mente. No. Títeres, ¿vendés títeres? ¿Títeres de qué? ¿Cómo los haces? ¿Con goma espuma? ¿Con...? No, la base es cartón y luego les pongo, depende de la temática que trabaje, ropitas o elementos o flores o uh-huh. cosas que le construyo. Ahora estoy haciendo unas fridas calo, porque me agarró hace como un año una especie de necesidad de hacer fridas y me puse a hacer fridas. Uh-huh. sí, igual son como rachas. Uh-huh. En realidad, ya te digo, como siempre hice, en un momento me surgió, yo tengo muchas sobrinas y sobrinos y entonces se complicaban las navidades porque uh-huh. eran muchos y, uh-huh. y la plata no alcanzó. Entonces dije, bueno, me pongo a hacer estos muñequitos para listo, y lo solucionaba. Y después en un momento no tenía nada de laburo y dije, ya que gustaron, me voy y los vendo como en la feria, qué sé yo, qué sé cuánto, y bueno. Bien. Y después se convirtió en también en objeto un poco de expresión para algunas cosas, que viste, a veces armar un personaje, una obra de teatro, para hablar de cosas que uno necesita decir, por ahí lleva mucho tiempo y esfuerzo, y por ahí desde los muñequitos podía contar. ¿Familia, hijo único, eran muchos hermanos? Somos cuatro. ¿Dos y dos qué? Dos varones, dos mujeres. ¿Y vos cuál sos? Y yo estoy medio como, yo soy el segundo y estoy medio como que ya, estoy como sintiendo que lo del género ya mucho no me gusta, pero bueno, igual hay una identificación con la parte de varón, o con ser varón, muy, muy fuerte. Está. ¿Y tus hermanes también incurren en la parte artística o nada que ver contigo? No, soy el único que nació así con problemitas. No, ¿cómo vas a...? Antes de que charláramos con vos, leí un poema, te lo cuento porque nos decías que escuchabas muy bajito, ese poema el cuento breve de Federico, qué bonito. Sí, te lo escuchabas así, cerradito, re lindo. Bien. Qué bonito. Sí, qué talento tiene. Sí, también fue un enorme placer poderle dar un abrazo y conocerlo un poquitito más, ¿no? También yo lo había visto en el festival anterior, y me había gustado, y después también hizo un crecimiento muy fuerte en este año también, ¿no? Bueno, se va avanzando y se va creciendo. Sí, y el año que viene es el décimo, y viste que los números redondos como que generan una cosa así que como que es más importante. Así que, es más, de acá de La Pampa fuimos algunas pocas, mucha gente se quedó con ganas de acompañarnos, pero no sabían o nos enteramos así. Nos enteramos, ¿cómo fue que nos enteramos? Por Ivana, ¿no? Ajá. Ivana de Bife estaba charlando en una entrevista, así como estoy hablando ahora con vos, y de repente salta con que ella iba al Festival de la Diversidad y nos miramos acá las tres. ¿Qué? ¿Festival de qué? Ahora, así fue, ¿no? Ah, bueno, y partimos para allá y ahora tenemos la cortina del programa hecha por Bife y también nos pudimos dar unos abrazos hermosos ahí en el lugar. La verdad que todo va fluyendo de una manera maravillosa. En el décimo seguramente que vamos a armar contingente para ir al próximo festival. Genial. Y poder estar y compartir mucho más ahí. Genial. Y a ver si empiezan a armar uno ahí también, dice claro, René. Claro, sí, sí. Y empezamos a traer a toda la gente que hemos ido conociendo. ¿Conoces La Pampa? He pasado, pero no la conozco. Bueno, acá habemos unas cuantas personas que seguramente están gustosísimas de albergarte y de generar alguna movida para que estés acá y que traigas a René o a los personajes que vos quieras. Sería buenísimo, sí. Así que bueno, pongámonos a trabajar. No, bueno, siempre, abrir y salir, ¿no? Salir, sobre todo porque, muchos de nosotros somos muy conscientes de que Buenos Aires es una burbuja en cuanto a que hay, bastantes espacios donde se puede desarrollar y hablar y, y estar en conexión con todo esto, pero sabemos que hay muchos otros lugares donde cuesta, ¿no? Donde por ahí son muy poquites los que están ahí. ¿Cómo están en La Pampa? Estos temas de género. Y mirá, por primera vez pudimos acompañar algunas... gente que venía laburando el 7 de marzo, ponele en Soledad, ¿no? El Día de la Visibilización Lésbica, que venían haciendo su trabajo así como casi que solas, ¿no? Dos, tres personas. Y a partir del movimiento que va creciendo a través de los Encuentros Nacionales de Mujeres y también de este programa y de muchos colectivos feministas y demás, logramos generar una jornada de visibilización lésbica en el medio de la plaza y qué sé yo, y hacer una movida donde realmente se planteó toda la discriminación hacia las lesbianas, se recordó a Pepa Gaitán, se pide por la libertad de Iggy, y esas mismas consignas las pudimos llevar al día siguiente, 8 de marzo, a las calles. Es decir, está todo por hacerse, hay cosas que van ocurriendo casi que, digamos, como conociendo la temática mucha gente, por eso laburamos básicamente la información. Así como vos con tu personaje vas trabajando esto de, bueno, tengo en cuenta a quienes nunca escucharon hablar de esto y les haces preguntas y ayudás a reflexionar sobre cosas que nunca debatieron. Acá es como que va pasando lo mismo, es decir, con el tema de Pepa Gaitán éramos un pequeño grupo que sabía que el 7 de marzo se conmemoraba la visibilización lésbica y bueno, fue a armar folletos y contarle a la gente en la calle y entregarles un papelito y decir, bueno, hay gente que mata, que discrimina, que hace un montón de aberraciones contra otros seres porque tiene una elección sexual lésbica, ¿no? Una construcción sexual lésbica. Así que acá vamos como también en la construcción de todo eso de manera incipiente. Así que hay que ir haciendo, hay que seguir haciendo. Sí, bueno, estoy escuchando un poco el programa y me encantó, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy contente de estar bien. En el programa. Bueno, ojalá que nos sigas escuchando, ¿eh? Totalmente. Ya está el lazo creado, así que qué lindo. Sí. Y de paso te puedo preguntar yo. Sí, dale. ¿Cómo más cosas? No, porque sabes que estaba buscando estos días información sobre cómo fue, como en otros lados, el día del paro, ¿no? A ver cómo fue, cómo se fue desarrollando. El día del paro de mujeres. El paro, claro, del paro internacional, y, ¿no? Para mí es un día histórico, claro. Yo estoy pero fascinado, sí, con el día. Sí. Y casi no hay información en ningún lado de lo que pasó después en los 54 países que están todos dentro en el Google y está todo lo que se venía preparando, pero no lo que fue pasando. Y ¿cómo fue ahí? Bueno, y acá tuvimos, mira, se hizo en dos momentos. En primer lugar, se hizo una concentración en la plaza de la ciudad, donde a través de algunos gremios que convocaron al paro, en otros no se cumplieron con los requisitos de los días que hace falta avisar, y entonces se convocó a una asamblea con abandono del lugar de trabajo, que en definitiva permitía a las compañeras estar, digamos, con el respaldo del gremio para poder asistir, y se hizo en consonancia con los horarios que más o menos se venían manejando, que era desde las 11 hasta las 13, y bueno, cortamos la calle, nos sentamos ahí en el asfalto y cada una comenzó a través de un megáfono a compartir las situaciones que estaban atravesando en sus distintos lugares de trabajo. Se denunciaron situaciones de acoso, situaciones de no respeto. Pudieron todas las compañeras expresar sus preocupaciones en sus lugares de trabajo, reclamarle mucho más compromiso a los gremios, para que den respaldo a este tipo de cosas, y también movilizar a las mujeres para que, independientemente de los apoyos, de los permisos para salir o para adherir y qué sé yo, un poco como empezar a cagarse en todo ese tema y decir estoy de paro y punto, ¿no? Y generar la desobediencia, es decir, ¿por qué con el permiso siempre para que no sé qué? Acá también hubo mucho, del asunto del permiso para el paro. Claro, claro. También lo escuché mucho. Sí. Digamos, y era como uno de los temas, era, no, la idea de paro es no pido permiso, paro. No pido permiso y paro, y listo. Ahí por otro lado, digamos, como hay compañeras que son, que tienen mayor capacidad por su militancia, por su comprensión de la situación y demás, y por su formación ideológica, mucho más resuelta algunas cosas. Claro. Y hay que acompañar a quienes no. Es decir, mira, fíjate que yo puedo parar, no pido permiso y ves que estoy acá y la vida sigue. Es decir, generarles condiciones y respaldo a otras para que se vayan sumando a esto. Fue mejor que lo que pasó en el intento de paro que hubo el 8 del año pasado. Este fue mejor. Y yo creo que el siguiente va a ser mucho mejor porque este colectivo en el que venimos laburando todas estas temáticas no para de crecer. Así que yo creo que vamos acompañando a quienes todavía no saben o no se atreven o lo que sea, y se van generando condiciones como para que cada vez seamos más. A la tarde tuvimos una tormenta terrible, llovió un montón y eso fue fantástico porque se hizo la marcha de cuadras y cuadras abajo de la lluvia y terminamos empapadísimas y estuvo muy bueno eso. Genial. Porque las condiciones eran pésimas desde lo climático y qué sé yo, qué sé cuánto, y nada de eso impidió a que con muchísima decisión y alegría y cánticos y todo, luchar por el respeto, por la igualdad, por los derechos y por todas las cosas que nos movilizan, ¿no? Que son cosas realmente muy trágicas y que eso no nos impide bailar y mirarnos amorosamente y abrazarnos y hacer todo lo que se hace en la calle, ¿no? Claro, bueno, eso es genial, ¿no? Porque también acá estaba muy presente eso y era de una fuerza tan, esa amorosidad que se respiraba, ¿no? Ese, bueno, luchamos pero con júbilo, con cánticos, eso. Con expresiones, con... Y, wow. Y, bueno, creo que es muy importante rescatar eso. Y después... Rescatar y que no quede como... Sí, como algo, digamos, que nos entristezca a tal punto que no nos movilice, ¿no? Claro, o que digamos, o bueno, la manipulación de la información, claro, ¿no? O sí. Que, o bueno, como que acá no pasó nada y ya. No, y después al día siguiente siempre, digamos, la defensa de la propiedad privada y las paredes y las pintadas y toda esa enorme preocupación que le genera la sociedad, que la ciudad no quedó tan prolija. Claro. Bueno, que también es un otro tema. Bueno, Rodrigo, te mandamos un abrazo muy grande, Leticia, Romina y de mi parte también. Y bueno, seguimos en contacto. Me encanta tu foto de perfil, qué parecido que sos a Milagros. ¿A mí qué? ¿Cómo quedó? De paso decimos Libertad Milagros. Libertad para Milagros. Es increíble que todavía esté ahí en esas condiciones. Sí, cuando armé esa foto dije, opa. No, qué loco, porque bueno, no parece, y sin embargo cuando está fundido así uno con el otro hay mucha similitud. Sí, quedó sí, ahí. Quedó. Fundido. Bueno. Así que bueno, un placer. Igualmente, sí. Y nos seguimos escuchando y seguimos haciendo cosas juntas. Fantástico. Juntas. Ahí vamos. Besos.